Una vez más le damos las gracias a Amable Oyente porque nos acompaña en su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que ha sido grato estar durante esta semana, ya estamos en la mitad de la semana, miércoles 9 de mayo, hablando de esto de la testificación y un tema bastante puntual que vamos a tratar hoy día, que va a ser, yo creo que a nosotros nos ha hecho pensar y yo creo que a usted también. Bienvenidos, con usted el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, como saludo. El testimonio de una vida recta, no sé, es un poquito complicado esto. Me parece que tú durante la semana habíamos comentado un poquito acerca de que yo predico algo y detrás de mi predicación hay un poquito de diferencia entre lo que predico y lo que hago. Fíjate, hay un dicho que dice, y creo que esto lo podríamos ejemplificar con los hijos. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. A lo mejor hay hijos que dicen eso, tus hechos, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Bueno, de hecho he conocido personas que son de una manera en la iglesia y otra en la casa. Y una vida recta no es así, la vida recta es en todo lugar lo mismo. Entonces cuando hablamos de evangelización y testificación personal estamos hablando de que si yo hablo del amor de Dios, bueno, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, debo mostrar ese amor para que ellos vean que lo que yo digo es algo real. Y de hecho, acá se menciona un texto que puede ser tomado a veces un poquito distinto al enfoque que da la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 15, bastante extenso, vamos a hacer énfasis en algunos quizá. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Y hasta allí el texto nos dice, vaya lo que la Escritura dice, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y ahí, fíjate, hay quienes piensan que las escrituras son machistas. No, nada que ver con eso. Solamente que el Señor dio responsabilidades, dio ciertas responsabilidades en la casa, tanto al padre como a la madre, y lo que debía hacer, puso al hombre como cabeza del hogar, pero debemos recordar que lo puso así como Cristo. Entonces claro. eso hace una inmensa diferencia a lo que muchos piensan en el hogar. Yo creo que si el esposo fuese así como Cristo en el hogar, todas las esposas quisieran que su esposo fuese precisamente la cabeza del hogar. Ahora, que hay una razón que da Pedro bastante fuerte, porque justamente estamos hablando de este testimonio de una vida recta. Dice, y voy a tomar el texto completo ahora, dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aquí está la razón. Justamente. Ahora, en primer lugar, ¿no es cierto?, una vida recta, una vida genuina, una vida que esté de acuerdo con la palabra de Dios, la gente va a mirar qué hermosa persona, qué trato tan agradable tiene. Siempre está dispuesta a ayudar, siempre hacer las cosas como corresponde. No la hemos visto nunca, y quizá con mucho respeto, gritar en la casa, por ejemplo, porque a veces pasa que nuestros ánimos se levantan un poquito y pareciera que gritándole a nuestros hijos ellos van a calmarse, pero le estamos sembrando la semilla también del grito y como solución a un problema. Entonces se ve la diferencia de una vida que está de esa manera actuando para dar evangelización, porque esa es la gracia. O sea, aquí claramente podemos decir que para poder llevar una persona a Cristo, debemos nosotros vivir la vida de Cristo. Yo creo que eso es allí está el secreto. Más adelante, en San Mateo capítulo 5, verso 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, en cuanto a esto, a veces nosotros vemos a algunos líderes religiosos que son exaltados, la gente los sigue. Y eso lo comparo con el Señor Jesús. Fíjate cuando el Señor Jesús hacía milagros, lo que a mí me llama la atención, que dice que cuando Jesús hacía un milagro, dice, la gente glorificaba a Dios. Bueno, ¿y por qué no glorificaban a Jesús? Dice que la gente glorificaba a Dios, glorificaba al Padre. Bueno, Jesús hacía la cosa de tal forma que la gente daba la gloria a Dios. Eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Nosotros no podemos tratar de captar la atención hacia nosotros mismos. Puede que una persona pueda seguirnos. Pero tenemos que tener bien claro, en cuanto nosotros podamos reflejar a Cristo, la gente nos va a seguir. Pero no podemos equivocarnos. ¿A quién están siguiendo al Señor? ¿A quién están siguiendo esas personas? Es al Señor, no a nosotros. Claro. Tenemos que tener suficiente humildad para reconocer que en nosotros no hay nada. Que Dios, si hay un rasgo que se parezca al Señor Jesús, la gente va a seguir eso. Pero no es a nosotros el que nos están siguiendo, es a Cristo. Ese concepto está dado clarísimo acá también, y yo vuelvo a Pedro, porque dice, considerando, dice, vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Notan? Y aquí a veces hay algunas cuestiones que son un poquito complicadas, porque vemos que a veces nos gusta, no tanto los varones, quizás se note un poco más en las damas, adornarnos un poquito más. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué? Y aquí dice que en realidad lo que debería ser de fundamental es el adorno interno, que vean la gran diferencia, que es una persona humilde, que su rostro no necesita tener adornos para ver lo que es, sino que es el corazón que irradia y sale hacia afuera, porque nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir está testificando acerca de lo que somos, está diciéndonos que realmente nosotros somos cristianos de un Señor que trabaja con que trabajó con humildad, y deberíamos ser humildes. Y estas formas de vestir, Horacio, a veces muestran un poquito, decirlo con mucho respeto, el orgullo que hay adentro, la vanagloria. La vanidad que hay quizás en el interior de la persona, más que mostrar lo que es el verdadero o la verdadera conducta de un cristiano. Tú dices, esta forma de vestir muestra un poquito. Yo diría que a veces muestra más de un poquito. Uh-huh. Y ahí está el problema. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Y aquí el apóstol nos está mencionando algo que es una realidad. Debiéramos preocuparnos por el interior más que por el exterior. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está aquello que nosotros somos? Aquello que se nota. Estaba recordando, me llegó por email un caso de una niña que pedía casarse con un millonario, y le pedía consejo a un millonario. Ella era bonita y quería casarse con un millonario. Y el millonario le contesta y le dice que él no se casaría con ella. ¿Por qué? Porque es un mal negocio, le dice. Porque el dinero de él se puede multiplicar, pero la belleza de ella se va a ir acabando. Y es una realidad. Cuando uno se enamora solamente de la parte exterior va a cambiar. Pero cuando es todo, es el total, no es solamente la parte exterior, sino también la parte interior, eso va acompañado. Bueno, esto con los años va a seguir el amor, va a seguir adelante. No la va a dejar porque ahora encontró a alguien que era más joven y más bonita, qué sé yo. No, porque no necesita eso. Esta persona es completa. Y creo que ahí está justamente lo que dice el apóstol. El apóstol mira, dice que nosotros deberíamos ver la parte interior. Y creo que ese debe ser un motivo de oración también. Que el Señor nos ayude a librarnos de aquello que es negativo en nuestro carácter, en nuestro ser interior, y nos ayude a desarrollar aquellas cosas que son positivas. Que por lo menos se note que somos diferentes del mundo. Dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, una persona que muestra su atavío, que muestra su exterior, difícilmente pueda estar mostrando lo que Dios quiere que mostremos. Estamos tan semejantes, nos hemos acercado tanto quizás al mundo, a las apariencias, que se ve poca la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que lo es. Y desgraciadamente, fíjate, vivimos en una época en que las apariencias tienen mucho más importancia. Vivimos de apariencias, vivimos en un mundo que toma muy en cuenta las apariencias. Todos quieren aparentar, muchos aparentan lo que no son. Y ahí está un problema bastante serio. Y si nosotros como cristianos hacemos lo mismo, eso tarde o temprano se nota. Y la desilusión es grande. Y lo peor de todo es que dejamos mal el Evangelio. Y recuerde que cuando dejamos que la luz de Cristo brille en nosotros, reunimos todas las posibilidades para ayudar a conducir los perdidos al reino. Piénselo. Bueno, gracias porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlo nuevamente para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un gran abrazo y será hasta mañana.